Bueno, profesión muy interesante, muy pasional, así que felicitaciones por haber llegado hasta acá. Pero ustedes nos van a presentar un tema muy interesante, la verdad, fiebre aftosa humana, que nos van a contar todo lo que es esto, cómo se previene, cómo se contrae. Va a arrancar Ailén. Ajá. Perfecto, Ailén, todo tuyo el tema. Bueno, nosotros, como dijiste, vamos a hablar sobre la fiebre aftosa humana, que es una enfermedad que también se conoce como la enfermedad de boca, manos, pies, que principalmente afecta a los niños menores de 10 años, pero también se ha observado que hay adultos que contrajeron el virus. Uh-huh. Claro, porque la aftosa generalmente lo relacionás directamente con las vacas, con la leche y eso. Por eso está bueno que nos cuenten esto. Dale, ahora sí. Bueno, esta enfermedad, digamos, es causada por varios virus, generalmente del grupo de los enterovirus, siendo el Coxsackie virus A16 el más frecuente. Los síntomas suelen aparecer entre el tercer a séptimo día, pero no todas las personas presentan síntomas, sino que podés estar infectado por el virus, pero ser asintomático. Perfecto. Algunos de los síntomas más frecuentes son dolor de garganta, fiebre, cansancio, pérdida de apetito, dolor de cabeza. En los niños y bebés se observa irritabilidad. También úlceras en la garganta, boca y lengua. Y erupciones con ampollas pequeñas en las manos, los pies y en los glúteos, generalmente en la zona del pañal. Donde... Perfecto. O sea que por eso el nombre que diste al inicio, ¿no? Manos, pies y glúteos te da la señal de que algo puede haber o no. Sí, sí. Perfecto, ¿eh? La verdad que buenísimo. ¿Listo, Ailén? Sí, vamos con Sol ahora, que va a continuar con esta... Bueno, lo bueno es que conocemos un montón de esto que no teníamos ni idea. Dale, Sol. Sí. Bueno, yo les voy a contar de cómo se transmite. Cabe destacar que el virus puede permanecer varios días, hasta un mes, en los intestinos del niño o la persona infectada, y se puede contraer la enfermedad a través de las heces. Una vez que la persona contrae la enfermedad o el niño, esta enfermedad puede ser bastante contagiosa y transmitirse durante 7 a 10 días. Se contagia por medio del contacto directo con la persona o el niño enfermo. Puede ser a través de varios contactos directos, como puede ser el besar, compartir el vaso de beber, cubiertos, mediante también la tos, el estornudo. Si la persona no llega a cubrirse a tiempo la boca y la nariz, puede ser también al tocar superficies donde la persona haya tosido y no se haya desinfectado de ese lugar. También la fiebre aftosa humana se puede transmitir fácilmente en lugares, por ejemplo, en las guarderías donde cuidan a los niños, también en los lugares donde suelen jugar muchos niños y no tienen una buena higiene. Por aparte ejemplo, el niño, acá yo me voy agregando, Sol. Sí, sí. El niño tiene la particularidad de siempre llevar todo a la boca. Claro. Entonces agarra el juguete y está con el auto en la boca. Por eso está bueno también el rol preventivo. Dale, Sol, disculpa que te interrumpí. No, sí, a eso también iba. Que es fundamental educar al niño. Esto es una de las partes principales. Cómo se previene la enfermedad. Se previene educándolo al niño, al no llevarse las manos a la boca, sino también decirle el higiene en las manos, lavarse las manos con agua tibia, mucho jabón. También evitar el contacto estrecho con personas que están contagiadas. Y como te decía también, enseñarle al niño a toser y estornudar cubriéndose la boca y la nariz con un trapo o también con un pañuelo de papel, también o con la parte inferior del brazo. Y también animarle al niño a tirar ese papel a la basura. Y también lavarse las manos cada vez que va al baño, que está jugando, después de estornudar. Eso es fundamental. También antes y después de comer, eso es fundamental también, para prevenir no solamente esta enfermedad, sino también muchas otras. Que es... Bueno, el tema en salud y que ustedes van a jugar un rol clave, cuando sean enfermeras profesionales, justamente tiene que ver con lo preventivo, con lo de educar, sí, con lo de enseñar. Che, lávense las manos, es fundamental. Y está bueno lo que dice Sol, no solo en esta enfermedad, es en un abanico de enfermedades que son de transmisiones de virus, es clave la higiene, ¿o no? Sí, lavarse las manos, tratar de no tocar. ¿Listo, Sol? Sí, sí. Brillante, ¿eh? Yo te pondría buena nota, ¿eh? Así que ahí está, ¿eh? Ahora sí nos vamos a ir con Aldana Gauna, que también está con nosotros y le toca otra parte de esta aftosa, fiebre aftosa humana. Dale. Bueno, le quería comentar también que a veces se presentan casos donde hay descamación de la piel y pérdida de las uñas en las manos y en los pies. Principalmente esto le ocurre a los niños, pero no está confirmado todavía si se trata exactamente por el virus de la fiebre aftosa humana o es un efecto colateral, por así decirlo. También quería hablarle un poco de los cuidados a tener en cuenta cuando el niño presenta... cuando ya la enfermedad. A ver, claro. Está buenísimo. Primero que nada, hay que llevar al niño a un centro de salud para que se le confirme que es portador del virus. Uh-huh. En todo caso, se le derivará a un hospital esperando indicaciones médicas. Se podría administrar gotitas tópicas según indicación para aliviar la irritación e inflamación de la garganta que presente el niño. Reposo absoluto de 7 a 10 días, colocar paños fríos en la zona de la frente, de la ingle y debajo de las axilas, o duchas frías para tratar la fiebre en el caso que la tenga, evitar rascarse y reventar las ampollas que se presenten, mantenerse hidratado constantemente brindarle al niño comidas líquidas y que sean fáciles de digerir por el tema de que se tiene bastante irritación en la garganta y se le dificulta el tragar. Salvo el tema de la garganta, no hay un medicamento así puntual. No hay un medicamento este proceso, para tratar exactamente la. Hay que esperar el proceso de la mejor manera posible. Claro, claro, esperar la indicación. Hay que aliviarle lo más posible los síntomas que se presenten al niño. El tratamiento es para aliviar, no para curar. Chica, y en esta investigación que hicieron, bueno, falta todavía Aldana, dame un segundito que ya estamos. En esta investigación que hicieron, estamos hablando de muchos casos, se dan en épocas puntuales del año, hay algunas consecuencias con respecto, viste que se habla de la gripe en invierno, el tema de las congestiones y virales más que tienen que ver con la primavera. ¿En este caso se da puntual o puede pasar en generalmente cualquier? Este virus se da en otoño o a principio de verano. Ahí está, mirá. Sí, vos. En las épocas cálidas también. Perfecto. Por el tema este de, como le digo, el lavado de manos, no hay mucho y las criaturas, los niños están continuamente jugando y llevándose todo a la boca. No, y las piletas y todo, viste que hablaron de eso. Bueno, dale, Aldana, disculpa que te interrumpí. Otra cosa para tener en cuenta también es que el niño y su entorno tienen que mantenerse aislados en sus hogares para evitar la propagación del virus. Como dice mi compañera, con el contacto de otros niños es fácil adquirirlo. El lavado de manos antes y después del contacto con la persona, con el niño en este caso, mantener las superficies que estuvieran al contacto limpias y desinfectadas. O sea, todo lo que esté en contacto con el niño, lo que el niño utilice. ¿Se dan muchos casos acá en Concordia? ¿Están al tanto de eso? Sí, es puntual. La verdad que está bueno el tema que abordaron ustedes. ¿Se dan muchos casos acá? No, hemos escuchado hablar de muchos casos, pero suele ser frecuente en algunas, como te decíamos, en algunas épocas del año. No muchos, pero hay, sí. Y después este escenario, ¿no? Cuando lo planteo como consulta, ¿no? Cuando hay barrios que hoy no han tenido la obra de cloaca, esos son más propensos hoy a adquirir este tipo de enfermedad, tipo de virus. Sí, es posible, sí. Chicas, yo de mi parte la recontra pruebo, le pongo un 10 a las 3. Está la profe escuchando, que le mandamos saludo. A mí me encantó el micro que hicieron, che. La verdad que me informé de algo que no sabía. Son de investigar esto de enfermedades, son de buscar esto más allá de que este es un trabajo para la facu. Sí, sí, claro, nosotros como estudiantes estamos constantemente buscando información sobre todo lo que se pueda presentar para tenerlo en cuenta para el día de mañana que nosotros estemos trabajando. Claro, para el rol ya de enfermera profesional. Sí, sí, sí. Y bueno, esta charla va más dirigida a todos los que tengan niños en casa, las maestras también en los jardines, que tengan en cuenta que puedan promover el lavado de manos, obviamente, para los niños. De vivir. Sí, la otra vez leí una nota que hablaba que el mocoso viene de ahí, de cuando inician la actividad en los jardines infantes, viste que uno le dice mocoso al nene, pero viene de ahí porque se llena de contactos con virus y estas cuestiones. La verdad que todo va relacionado con todo. Bueno, che, yo la felicito. A las tres, buen cierre de carrera. ¿Alguien quiere agregar algo con respecto a esto? No, era lo último, justo lo que decía mi compañera, que va más dirigido a las madres y maestras de jardines que tienen más contactos con niños y para también que los puedan cuidar como se debe, ¿no? Ahí está, esperemos que escuchen, ¿no? La seño de jardín, que les llegue este, porque la verdad que está buena la recomendación. Educadores que obviamente le cuenten de que existe una enfermedad, la fiebre aftosa, y que la pueden prevenir con un buen sistema de limpieza, higiene, ¿o no? Sí, sí, sí, exactamente. Ahí está. Bueno, felicitaciones, que terminen bien la carrera, que se saquen todos los 10 es posible y que después sean grandes enfermeras las tres. Gracias, muchas gracias. Y gracias por recibirnos. Ahí está, ¿no? Un gustazo tenerla, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.